Bueno, queremos extender la invitación a todos. La charla es libre. Está enfocada a los profesores de educación física, a los clubes de deportes, porque la idea es que se abran más puertas para que nuestros los niños con TEA se puedan incluir en actividades deportivas en todo Viedma, la comarca. Esto surge por el Club San Martín, que tiene un nene con el diagnóstico de TEA y se ha logrado algo muy lindo. Entonces ellos nos brindan este apoyo para empezar a llevar esto que surgió acá y llevarlo a otros clubes, porque tuvimos un muy buen resultado. Generalmente a los niños con TEA no se les aconseja hacer deportes de grupo, pero hemos visto que sí se puede. Entonces la charla informativa es para llevar un poquito de información a los profes, para sacar los miedos. Va a disertar la licenciada en psicopedagogía Valeria Gutiérrez, va a explicar un poco la importancia del deporte en los niños, fundamentalmente en los niños con TEA, y va a estar dando tips y formas de poder llevar consignas, cómo adaptar las consignas a esta condición. Así que va a estar muy interesante para todos los que se quieran sumar, todos los que quieran venir. Es libre, gratuito, como vos dijiste, el día primero a las 18 horas en Saavedra y Brown, en el Club San Martín. Entonces, ¿por qué crees también que es importante, ¿no? Desde la Fundación Te Acompañamos vienen realizando una labor bastante ardua en este tema para dar también la concientización a la sociedad, ¿no? Sobre las problemáticas que lleva el TEA, ¿no? Claro, nosotros queremos llegar a todos los ámbitos posibles en donde nosotros nos desarrollamos como personas, donde nuestros hijos se pueden desarrollar, y enseñarles al resto de la sociedad que el trastorno de espectro autista no es un monstruo, no es nada más que una condición de vida, es una forma distinta de percibir el entorno, y se puede jugar un deporte con una persona con espectro autista, se puede convivir, y es una posibilidad muy linda para que crear empatía, para que sepamos que el de al lado no es tan diferente a nosotros. Muchísimas gracias, Belén, entonces, por esta invitación, y bueno, la dejamos, ¿no? La extendemos a toda la comunidad también que se quiera acercar, más allá de las distintas entidades educativas del ámbito del deporte, ¿no? Sí, a todos. Es libre, es gratuito, es una linda ocasión para interiorizarse en este tema, que se está empezando a escuchar, gracias a Dios, mucho. Y bueno, gracias a ustedes por siempre estar de nuestro lado, para compartiendo nuestras actividades. Próximamente vamos a tener más actividades, así que vamos a estar en contacto.